para llevarnos a nuestra docencia y al pueblo en general. Bueno, contarles que siempre hemos pregonado esto de la unidad. Esto creo que es histórico, lo estamos logrando, porque siempre el objetivo fue el mismo, que es la defensa de la docencia sanjuanina. Entonces dijimos, bueno, debemos estar juntos, y es por eso que hoy se les ha pedido que vengan y vamos a comentar qué es lo que ha sucedido ayer en paritaria. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ayer en paritaria nos dieron, íbamos con la propuesta anterior donde nosotros habíamos bajado un mandato a las bases, los tres gremios conjuntamente. Ese mandato decía el 95% de la docencia lo rechazó y, bueno, paro y movilización habían salido. Después de eso nos dieron una propuesta, nos mejoraron la propuesta, que es un 11%, y después un bono de 35.000, por supuesto, fonía y conectividad también. Bueno, de acuerdo a eso, nosotros ya veníamos con lo de las bases, que si era muy poco el porcentaje donde se elevaba, si íbamos a hacer paro y movilización. Estaba previsto para hoy, UDAP lo había previsto para hoy, pero bueno, dijimos esto de la unidad, es juntarnos los tres gremios y decir, y vamos a consensuar el día del paro. ¿Y qué han resuelto? Bueno, ahí nuestros compañeros nos va a decir. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos en esto. En primer lugar, sí. Yo acabo de venir de reunión de delegados y han aceptado hacer paro y concentración en el Ministerio de Educación. Esto es porque el salario docente está totalmente deprimido en relación a otros salarios. La composición de nuestros salarios es diferente. Como bien decía la compañera Patricia, nosotros proponíamos otra cosa. Proponíamos 20 puntos a todo el nomenclador, más 10.000 pesos al FONIT y la conectividad. Acá el FONIT y la conectividad lo confunden. En esta provincia, desde hace muchos años, forma parte del sueldo para llegar al piso salarial. Entonces es fundamental que el gobierno lo entienda, que no es igual que en otras provincias que cobraban un salario y a partir de ahí venía el incentivo y la conectividad. En el caso nuestro, siempre formó parte del salario para llegar al piso. Quiroga, ¿cuándo va a ser el paro y con qué modalidad? Bueno, el paro, como recién bien lo decía, va a ser el día jueves, todo el día, con concentración a las 12 horas en el Ministerio de Educación. Ya se anticipó, tanto para los tres, ¿cuál es la opinión de ustedes en relación a lo que ha esbozado ya la Ministra de Educación, que están dispuestos, el gobierno provincial, aparentemente, a descontar el día? Bueno, es el derecho que tiene la patronal, como es el derecho que tenemos nosotros a realizar un paro en protesta del salario que cobramos. ¿Por qué sienten que se agotó la negociación? ¿Fue muy insuficiente el aumento que les ofrecieron? ¿Por qué se llega al paro, me refiero? Bueno, me gustaría que contestara mi compañera, para que todos hablemos. Sí, todos hablemos. Sí. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, vamos a aclarar y agradecer sobre todo este Frente de Unidad Sindical que hemos conformado con UDAP, AMET y la UDA. ¿Es un nombre este ya definido, Frente? Pongámoslo de esa manera porque en realidad la unidad y el sector docente lo amerita, lo necesitamos, la sociedad lo está pidiendo y en base a la solicitud de la sociedad estamos en este momento. Y para responder la pregunta, la instancia de negociación llegó a este momento, es decir, porque no hubo otra oferta. La contraoferta que llevamos los sindicatos fue totalmente rechazada por la patronal, por el gobierno. Es decir, no hubo más opciones. Es decir, es la última instancia. Hemos dado posturas de negociación. Dentro de los mandatos han salido, vamos a negociar. Hemos negociado, como Patricia lo dijo, Daniel también lo advirtió. Y esos 20 puntos que nosotros hemos solicitado es para jerarquizar nuestra carrera docente, como bien desde las propuestas de campaña nos dijeron que a los docentes íbamos a tener un sueldo digno y mejorar la carrera docente. ¿Cuánto cobra hoy un docente que recién se inicia y al entender de este frente gremial cuánto debería cobrar? 350.000 pesos. Estamos por debajo del índice de pobreza. Eso es hoy. Y es un sumado a esto, el radio, en todos los otros ítems, han quedado desvirtuados y en desventaja porque no pueden trasladarse nuestros profesores a las zonas alejadas. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que habían pretendido de los premios? ¿Del gremio? A la cámara. Vuelvo a insistir, nuestros puntos, nosotros debemos jerarquizar, nosotros queremos estar en las escuelas dando clase, pero los puntos es lo más importante para nosotros, porque tenemos que dejar de lado este índice inflacionario que nos está jugando en contra la inflación, pero debemos jerarquizar nuestros salarios. Han quedado congelados al 2023 con un alto porcentaje. Hicimos nuestro mayor esfuerzo con el 25,5, con el 20,6, y bueno, entonces esa desventaja a lo largo del tiempo se nota, y hoy actualmente con esta concentración que vamos a hacer mañana a las 10 horas, el jueves 18 a las 10 horas en el centro cívico, frente al centro cívico, es la concentración. Dos cosas, Karina. La primera tiene que ver con, aparentemente, o en algún momento se planteó de la reunión paritaria la posibilidad de tener un acuerdo salarial de 5% arriba del índice inflacionario, algo que se trató oportunamente con el ministro Gutiérrez. ¿Qué pasó con eso? Y si hubo una respuesta con respecto a eso, y si están abiertos al diálogo para que, en vez de esperar al 9 de mayo, ustedes puedan tener una reunión con el Estado Provincial lo más antes posible. Y eso no se ha podido negociar, era innegociable, nos lo rechazaron en la mesa salarial al 5% por el índice inflacionario. Y ya la negociación llegó a esta instancia, estamos aquí hoy por esa razón. ¿Qué diferencia hay en cuanto a cómo se planta el gremio docente, en este caso resumido en este frente sindical, frente a cómo se plantaban con el gobierno anterior? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia, que no alcanza al docente el salario en este momento. Y no podemos ceder las conquistas realizadas. La mesa salarial el año pasado tuvo una conquista que fue muy importante, que la acaban de nombrar. Es decir, no podemos ceder nuestros derechos. El sindicalismo va por defender los derechos de los docentes más allá del sector político en el cual se encuentre. Esa es la meta del sindicalismo, ese es el objetivo de un sindicato. Defender los de los derechos de los trabajadores docentes en este. Yo le pregunté recién si ustedes estaban abiertos al diálogo y me contestó, Karina, que se agotó la negociación. En esta instancia, en este momento está agotada, pero estamos apelando al diálogo. Es decir, en este momento no podemos extendernos hasta el 9 de mayo. Nosotros, este sindicalismo es nuevo. Nosotros, desde que nos hemos sentado a la mesa, todos los meses estamos dialogando. Todos los micrófonos. ¿Sí? Todos los meses estamos dialogando. Ustedes fíjense que hemos tenido una reunión, otra reunión, y no hemos cerrado nunca el diálogo. La docencia nos dijo, bueno, ¿qué hacen? O sea, algo tenemos que... Justamente también siempre se quejaron porque no bajábamos a las bases, porque no consultábamos a la docencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos consultando a toda la docencia sanjuanina. Y la docencia sanjuanina dijo, bueno, hagamos un paro, y es lo que estamos haciendo. ¿Qué va a pasar con el sector no docente? ¿Lo van a convocar también al sector no docente o a otros sectores a que acompañen la medida? Nosotros hoy hemos invitado a algunos sectores. Las chicas me dijeron que iban a venir. Tenemos una mesa. Hemos conformado con Karina una mesa sindical de mujeres. ¿Sí? Las mujeres sindicalistas. Como les digo, queremos que beber otro gremio, este gremio de verdad, queremos la defensa del trabajador. ¿Este frente marca un precedente hacia adelante o es el primer paro, se manejan juntos y después va a ser cada uno independiente? No, ojalá, que lo tenemos. Sí, ojalá lo que interesa son los mismos, el mismo objetivo. Ojalá que sigamos, no conocemos el futuro, pero ojalá. Cada gremio tiene su impronta. Por supuesto. Tiene su impronta y su independencia y su lugar de protesta. La idea es la unión, formar la unión, que no lo logramos en gestiones anteriores, porque seamos sinceros y tenemos que reconocer y que no hemos ganado con el sudor de nuestra frente no haber hecho las cosas como corresponde. La unión cuando nosotros es fundamental. Cuando nosotros nos apartamos y perdimos en la negociación, digo, Ahmed perdió la negociación en febrero del año pasado, que queríamos bajar a las bases, sucedió lo que sucedió. Y se negoció muy mal, porque terminó siendo el salario, estos 180 mil pesos, que negociaron fuera de los gremios terminó siendo un techo y no un piso. Hoy en día también se sentaron a la mesa sectores que no tenían ninguna representación gremial. Por supuesto, gremial, por eso es que queremos marco legal regulatorio. Por eso es que queremos tener fuerza y que nos escuche el gobierno, que sepa que la docencia sanjuanina en conjunto con los docentes jubilados y con los que están por jubilar están sufriendo las consecuencias. La pirámide salarial nuestra es muy chata, se ha achatado al tener un piso tan bajo. Entonces la conformación de nuestro sueldo es muy baja y queremos una recomposición real. Daniel, ¿y qué va a pasar con los les cuento? La impresión de que el sueldo docente va perdiendo la fuerza que tenía antes con sus valores, con sus principios, con sus puntos, y es como que se lo quieren llevar a una administración pública, y el sueldo docente tiene características muy particulares. Yo les voy a decir una cosa, en la gestión anterior decían que los docentes trabajaban 4 horas, sí. Y son totalmente mentiras. Y también digo que un cargo docente o X cantidad de horas tiene un ítem que se llama A56 y se diferencia de los otros. Cobramos menos al mismo trabajo, sí. Cobramos menos. Y el docente no solamente trabaja en la escuela, frente a 35 o 40 alumnos que a todos ustedes les han enseñado a leer y escribir, ¿no es cierto? Trabaja por un montón de horas. Entonces hay que respetar al docente y necesitamos también que lo comprenda la sociedad, que comprenda la sociedad que necesitamos una educación justa, una educación pública justa y que bien paga para que tenga calidad la educación. Daniel, no ande Daniel, ¿qué va a pasar con la, o a Karina, a Patricia, qué va a pasar con la educación privada? Porque el docente para cuando tiene el turno en la escuela pública, pero cuando tiene que entrar a la escuela privada, si se presenta y cobra lo mismo, digo, no, el mismo salario. ¿No se le dice al docente que la jornada son 24 horas de protesta? No, en el último paro que tuvimos, que fue a nivel nacional, o sea, tuvimos un 85% de acatamiento. Así es que, bueno. ¿En la parte pública, en la privada? No, y en la privada. Bueno, sí, pero en la privada también pararon. ¿Pero por qué no paran en la parte privada si cobran lo mismo? Y son docentes. No están subvencionados porque algunas escuelas no están subvencionadas por el Estado. Y algunas escuelas no están subvencionadas por el Estado y no tienen el 100% de subvención. Y ellos también no tienen la estabilidad laboral que tiene un docente que ha concursado. Nosotros también, como empleados públicos, somos los únicos que concursamos nuestro trabajo. Nosotros nos ganamos, o sea, estamos ahí porque lo hemos concursado. O sea que el que trabaja en la escuela privada puede tener la opción de protestar o no. Tiene la opción de protestar, no, pierde la opción, y si no, algunas veces pierde su trabajo, como dice la A ver, la opción de protestar siempre la tiene porque es un derecho, la huelga es un derecho, que le descuenten es un derecho de la patronal, pero tienen el amparo de los gremios, es legal de que no lo pueden echar fácilmente, lo pueden decir los abogados porque han ganado muchos juicios. Cuando han echado de la parte privada a un docente, han tenido que pagarle como corresponde. Pero también hay que aclarar que los subsidios los pagamos todos. Hay que aclarar que los subsidios los pagamos todos. Para ver si pueden consensuar lo que ustedes. ¿Y qué va a pasar con el descuento que le van a hacer el día de paro? Siempre estamos abiertos al diálogo. ¿Qué va a pasar con el descuento del día de aquellos docentes que hagan el paro? Bueno, nosotros lo hemos, en plenario lo hemos hablado y siempre lo hemos dicho. Nosotros tenemos el derecho de hacer paro, pero la patronal no está obligado a pagarnos ese día de él. Pero nosotros los docentes nos dijeron, aún así, en los mandatos que quieren hacer el paro. Daniel, Patricia, la medida de fuerza entonces se desencadena porque la patronal o el Estado no aceptó la propuesta que ustedes llevaron adelante. No, ya venimos. Ya tuvieron varias propuestas. Pero en realidad lo que quiere el sector docente, vamos a apartar el sector docente, quiere que la recomposición sea para el sector docente y en este caso lo que pedíamos estos 20 puntos más los 10.000 pesos para el incentivo era una recomposición para los docentes. Creo que estamos en una paritaria docente y a eso tendemos. ¿Esos 20 puntos cuánto representan a nivel económico en el recibo de sueldo en plata? 9.000 pesos. Más los aportes sindicales. Los aportes. Pero de esa manera vamos jerarquizando y elevando el sueldo de a poco, que está muy deprimido. Siempre hemos pedido, desde un primer momento, que nos aumenten los puntos. Recuerden que nuestro básico se compone de puntos por el valor índice. Entonces, si aumentábamos los puntos, automáticamente aumentábamos nuestros básicos. Desde que nos hemos sentado, hemos visto, y es verdad que lo estamos trabajando con el gobierno, porque eso sí, estamos trabajando el decreto de arreglar los puntos. Ahora eran unos puntos extra que ponían, pero bueno, quedó ahí, y debo decir que sí estamos trabajando, que eso también la docencia se quede tranquila porque lo estamos haciendo, y ojalá que terminemos pronto de arreglar los puntos del salario nuestro. ¿Y esto no puede ser, esta medida de fuerza, un obstáculo en esa negociación? No lo debería ser. Ojalá que no. No debería ser, porque en realidad es trabajo pedagógico, y el trabajo pedagógico fortalece el sistema educativo, fortalece la calidad de la educación, y es un mecanismo que va a organizar el Ministerio de Educación y todo el sistema educativo. Con el tema del paro, ¿cuál es la posibilidad de...